esas noches de calor. Seguimos en Agarrock. Bueno, una noche muy especial, como les contaba. Tenemos muchísima información. Muchas bandas han pasado. Tengo que contarles mucha data de muchísimas bandas. Recién charlamos con Sandra Mianovich, una divina, espero que les haya gustado. Y como les decía, nuestro rock platense, sobre todo, tiene pilares determinados. Uno de esos pilares es Virus, y uno de esos pilares es el señor Marcelo Moura, que hoy va a estar charlando con nosotros. Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Bien, sí, todo en orden. Qué lindo escucharte, la verdad que te agradezco que nos atiendas a esta hora, un domingo, sé que es medio complicado, ¿eh? No, todo bien, tranquilo, estaba en casa, volví de viaje viste que estoy haciendo un programa de rock del país. Sí. Y ayer grabamos en Córdoba, así que, bueno, volví hoy. Contame un poquito lo que hiciste en Córdoba. No, fui a hacer el programa Rock del País. Sí. No sé si lo conoces, es un programa de rock, nos tocan bandas, estamos jurados. Hilda, Juanse y yo, en este caso Hilda no pudo ir, así que estuvo Palazzo, que es un productor. Qué lindo. Productor de Cosquín Rock. Lindo ambiente, y es un programa que inclusive yo había presentado con mi mujer antes de... O sea, hace ya como muchos meses un proyecto en Canal 7, en el canal público. Sí. Porque me parecía muy loco que no haya un programa que muestra la enorme y tremenda cantidad de grupos que hay en el interior que no tienen cabida, ¿viste? Exacto. Vos sabés, bueno, que uno yo pienso, mira, casualmente estamos hablando, hoy estábamos con Pato, el bajista de Guasones, y estábamos hablando y charlábamos sobre eso, sobre la cantidad de bandas, estábamos hablando de La Plata, ¿no?, específicamente, pero la cantidad de bandas que no pueden mostrarse, y estamos a 60 kilómetros de Buenos Aires, pero en realidad pareciera que fuera mucho más, y no nos podemos mostrar, me imagino aquellas bandas que están más allá todavía, ¿no? Sí, es una locura. Bueno, también especialmente La Plata, Rosario, son ciudades así con mucha cantidad de gente joven y que son así, salen muchísimas bandas de ahí, pero yo cada fin de semana que toco, vuelvo con, no sé, con 8 o 9 CDs de, claro, que digamos, yo les digo a los chicos, la verdad es que si pudiera escucharlos, digamos, tendría que dedicarme solamente a eso. O sea, porque no me quedaría tiempo para otra cosa, pero nada, me parece como importantísimo, y acá encima el un poco lo que puso la producción me parece también muy piola, que es nada de que gana de grabar un disco, esas cosas que encima en general ni les cumplen, lo que sé yo, sino que es el que sigue, cada vez que sale el programa lo ven, no sé, 1 millón de personas, bueno, sí. El que sigue lo vuelven a ver 1 millón de personas, claro. Entonces, es eso, así que me parece que no es que es impresionante por la masividad que tiene todo, que te vea 1 millón de personas hace que, bueno, eso se replique muchísimo ahora con las redes sociales, más todo lo demás, le sirve muchísimo a la banda a mostrarse, ni más ni menos. Sí, inclusive ya en muchísimos casos, creo que va al tercer o cuarto programa, muy poco, y ya hay grupos que están siendo contratados de varios lados. Igualmente yo te dije 1 millón de personas, pero la verdad que no tengo ni la menor idea. No, sí, es masivo, es masivo, sin duda. Mucha gente, ¿no? Y la verdad es que es una sorpresa ayer. Hubo un grupo, por ejemplo, que el guitarrista era de Formosa, el baterista era de Salta y el bajista era de Jujuy, y que yo me quedé helado. El nivel que tenían era una cosa increíble. Qué lindo eso, qué lindo, sí. que exista eso. Mira, yo, salvando las distancias, bueno, estábamos en otro lugar, ayer fui a, los chicos acá en La Plata grabaron un disco, algo habrán hecho, un homenaje a los Stones, y cada banda local grabó un disco, Narvales, Vamos de Vuelta, bueno, un montón de bandas grabaron un tema de los Stones y lo presentaron ayer en el Galpón de las Artes. Y vos escuchar tantas bandas que por ahí no tienen una trascendencia grande, cómo suenan, cómo están preparadas. Y vos decís, pero la pucha, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Pero entonces la idea de nuestro programa siempre es dar ese apoyo a las bandas, ¿no? Que tengan la posibilidad de mostrar su arte y mostrar todo lo que tienen para dar, porque si no, es como que lo tienen, pero no lo pueden mostrar en ningún lado. Sí, pero también hay otra realidad, que por ahí la radio es un poco más permisiva, pero los otros medios necesitan tiene un requerimiento que solamente pueden pasar las bandas conocidas, claro, ¿sí? Porque claro. En televisión, sí. se mide por rating, si no te vas a las tomar. así de simple. Y también así. Tiene un costado muy loco esto, porque votar, qué sé yo, por un momento sentís, digo, ¿quién soy yo para decirles qué derecho tengo? Y por otro lado también pasa de golpe que hay gente que se enoja, o también pasa que me pasa mucho de ver bandas que decís, bueno, estos tipos son profesionales ya. Claro. Entonces, ayer a una que yo le dije no sigue, les expliqué, digo, para mí no siguen porque ahora tienen que decidir qué hacen de su futuro, porque ya son una banda profesional y están ustedes como nos pasó a Virus, cuando sentimos en La Plata que ya habíamos llegado a un techo, bueno, tomamos una decisión de venir a vivir a Buenos Aires. Y nada, con todo lo que eso implica, ¿entendés? Pero bueno, me parece que también es bueno, y ellos se lo tomaron genial, o sea, me iba a decir gracias porque no nos habíamos dado cuenta que el paso que sigue es otro. Exacto, y tomar la decisión, pero bueno, ¿no? Nada, hay muchas cosas, esto es parte de la cosa. Yo ahora estaba escuchando con mi mujer el disco que terminamos hace viernes. Ajá. Disco solista que le hice básicamente con mi mujer en letras y en coros, y que tocó Mario Serra la batería, que para mí es... Marito, querido. Sí, es un capo total. Y nada, la verdad que estuve todo este tiempo muy metido en eso, y con cabeza en eso, y con una felicidad tremenda, porque ahora que está genial. Seguramente, y vos es que qué lindo que hayas vuelto a armar algo con Mario, ¿no? Formar parte de alguien tan que significó tanto en tu vida, ¿no? Sí, aparte, bueno, yo el libro, que también es otro de los proyectos hechos, el libro nombro que nada, nunca toqué con un baterista tan bueno como Mario, y la ida de Mario de Virus fue una boludez de ambas partes, una equivocación de ambas partes, pero nada, siempre me quedó el recuerdo de seguramente el mejor baterista con el que toqué, y de una persona que adoro, así que cuando hice un proyecto solo, el primero en que empecé es el Marito. Y lo genial fue que es como si tuviera 10 años, tiene más energía, más fuerza, más entusiasmo que nadie, así que Mientras me hablas, Marcelo, lo estoy viendo tocar en su pose, viste que se pone firme y empieza a tocar los palillos, es una forma muy particular de tocar, y lo estoy imaginando en mi cabeza, ¿no? La verdad que me pone muy contento que haya hecho este trabajo contigo, y bueno, con tu señora, que bueno, lo van a estar armando, lo van a presentar también, ¿no? No. A ver, sí, lo que me refiero es que el viernes terminamos la mezcla. Sí. Bueno, ahora viene un proceso que es el máster, que es un proceso técnico. ¿Para cuándo? ¿Vos decís que para fin de año? No, y después fue una decisión que tomamos con Ana, mi mujer, de yo a esta altura de mi vida ya no tengo ganas de ir a golpear puertas, así que agarré, produje el disco, elegí los músicos que quería, lo hice, y bueno, ahora cuando lo termino, veré a quién le interesa o a quién no. Yo ya estoy muy feliz de haberlo hecho. Sí, la verdad es que no es una postura ni es una realidad, o sea, haberlo hecho para mí ya me pone feliz. Igualmente me parece que es un discazo, y no dudo que muchas compañías lo van a querer, pero bueno, siempre trato de ponerme siempre los límites más abajo para que todos sean buenas noticias. Está bueno. ¿Y tenés algún músico invitado? No, mira, yo armé básicamente una banda con la que ensayé, porque son temas, ya te digo, son temas que venimos trabajando con mi mujer hace un año, después de choque, y bueno, cuando tomamos la decisión de producirlo nosotros, hacerlo nosotros, me imaginé una banda y dije, bueno, en primer lugar a Mario. Después en guitarras es Alambre González, no sé si lo conocen. Sí, obviamente, el Alambre, sí, como bueno, que mucha gente me decía, pero es de otro palo, es como del blues. Y yo, no, es un guitarrista tremendo. ¿Qué es lo que importa? Sí, que aparte se recontra entusiasmó. Y bueno, en bajo tenía... Empecé a trabajar con alguien y tuve un problema finalmente, así que como fue muy sobre la hora, tuve que grabar todos los bajos yo, que en realidad ya en Virus siempre yo trabajaba en los bajos con las composiciones con Julio, así que nada, fue una cosa muy, que está bueno eso también, o sea, poca gente, mucha tranquilidad, mucha paz, y bueno, el estudio de Cachorro López. Cachorro, qué lindo, ay Dios, lo que debe ser eso, por favor. Cachorro es un tipo que admiro muchísimo realmente, ¿no? Sí, ha hecho una carrera maravillosa. Lo que pasa es que él es un productor excepcional y bueno, tiene un estudio increíble, bueno, tiene como 20 y pico de Grammy ganados, pero yo lo que quería no era, lo que quería era, digamos, su audio, no la producción, porque vos, digamos, haces una canción y se la das a la produzca, que yo, Marosetti va para un lado, se la das a... Exacto. Si va para el otro, se la das a Cachorro, va para el otro, y yo quería, por primera vez en la vida... Que vaya para el lado de Marcelo Moura. Exacto. ¿Eh? Así que... Y así fue, lo lograste. No, lo único que tenía el sonido de, bueno, de los estudios, de la calidad, ¿no? Que eso también es importante. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Claro, que, por eso. Digamos, lo que yo quería es, a ver, lo que yo hago... En demos, de hecho, los demos que yo hago en mi casa, que tengo un estudio para eso, para demos, y donde no me preocupo mucho porque el sonido esté bien, sino porque sé que es un demo, son iguales al disco. Lo que pasa es que en el disco se vuela la cabeza el audio. Marcelito, contanos un poco, bueno, vas a estar en el Teatro Bar, vas a hacer un show electroacústico, contanos un poco en qué se va a basar el show. Mira, también ese es un... Yo estoy, la verdad que estoy inquieto, estoy pasando un momento así como muy prolífico, muy enganchado, nada, como que tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchas ganas de hacer cosas, entonces también otro plan B que me vino a la cabeza es, nada, yo en mi casa todo el tiempo estoy tocando, con mi mujer cantando, qué sé yo, y hicimos un plan B que era hacer, a ver, hoy contratar a Virus o a cualquier banda más o menos grande, implica, más allá de lo que cobre la banda, implica, no sé, 17 pasajes de avión, sí, 10 hoteles, sí, sí. O sea, es todo una movida. Es una movida muy grande que solo hoy la pueden bancar o municipios o empresas, tipo empresas de teléfono, esas cosas. Sí, sí, sí. La discoteca tiene que meter 15.000 personas para... Sí, no le cierran los números. Imposible. Entonces, bueno, hicimos este plan B que es con un teclado, yo secuencio las canciones y arriba, bueno... Toco la guitarra, mi mujer y yo cantamos y tenemos siempre dos invitados, o me refiero, alternamos dos invitados. Uno es Luis Cardoso, un guitarrista de Diego Torres, ¿sí? Muy bueno, y otro es Gonzalo Aloras, que bueno, tocó con Fito mucho tiempo, que también es muy bueno. O sea que un show muy íntimo, se puede decir, muy lindo, ¿no? Para sentarse y disfrutarlo, escuchando... Sí, a mí me parece maravilloso, aparte... Primero, tenés esa cosa de hecho me estoy tocando sin parar, porque claro, reducís, voy en el auto tomando mate, vamos los cuatro, el costo se reduce al 10%. Claro, claro, sin duda. Y después tocas en lugares para 200 personas, y yo, y a mí me gusta mucho eso, porque la verdad es que, eso, tocar en un estadio, eso está bueno, y qué sé yo, pero... termina siendo medio anónimo, ¿viste? Uh-huh. En cambio, ver la cara de la gente, que la gente te dice cosas, nada, es como una cosa más como café con ser, más íntima. Esa es la idea y está muy bueno. Acá tengo que vas a tocar canciones de Los Enanitos, Los Twists, Andrés Calamaro, Man Ray, el maestro Daniel Melero. Qué lindo, Daniel, lo que está haciendo últimamente. Es algo maravilloso. Así que qué bueno, vamos a poder disfrutar de un poquito, sí, un recorrido digo, grande. En realidad, un 70% son temas de Virus. Sí. Y después hacemos algunos otros temitas. Sí, bueno, como dijiste vos, pero digamos, no... O sea, es un 30%, hacemos un par de temas de Soda, hacemos uno de Los Enanos, uno de Fabio Cantilo, temas que a mí me gustan y que me gustaron sacarlos. Y la verdad es que es increíble porque están llamando todo el tiempo de todos lados, porque también lo estamos coordinando con el tema del libro, que también ha pasado algo increíble con el libro. O sea, lo están dando muchísimas universidades del interior como materia, sin querer, porque de algún modo pinto la década de los 70 y los 80, porque a nosotros nos pasó todo lo que pasó en esa década. ¿Sabés lo que pasa? Que ustedes fueron una banda que, como decís, pasó todo lo que pasó en esa época, pero ustedes la han peleado realmente, y entonces es muy rico lo que decís en el libro, porque cuentan, los pibes de ahora, por ahí no tienen ni idea lo que han vivido ustedes, desde agresiones, desde cosas difíciles de pasar, todo lo que pasó con Federico también. Entonces, es todo eso reflejado, como lo hiciste en el libro. Sinceramente, da gusto leerlo, y cada hoja que pasa te dan ganas de que venga la siguiente. Sí, aparte, tampoco estaba en mi cabeza. Yo creo que el libro, a pesar de que a nosotros nos pasó un montón de cosas, creo que el libro es un libro donde siempre muestra mi agradecimiento por la vida, mi visión optimista, y no en ningún momento toca lo que nos pasó vivir como victimizarme, sino por el contrario. Obviamente, está muy bien. La vida queda para adelante. Muchas veces me hacen notas y me preguntan qué hubiera sido si no tal cosa, y bueno, la verdad es que voy a perder tiempo, pensar qué hubiera sido si hubiera sido distinto, si no me cambia nada, prefiero ponerme a componer un tema. Claro, y aparte tener, bueno, ya lo hecho, hecho está, y lo vivido está, y uno no tiene que renegar de eso, sino saber convivir con todo lo que sucedió, y bueno, seguramente en ese momento han actuado de la mejor manera posible, y así fue, porque ha marcado una historia en nuestro rock, y eso no es poco, ¿no? Sí, yo la verdad que también pierdo conciencia un poco de eso y por momentos, nada, como te decía, estoy muy metido en las cosas que hago con mucho entusiasmo y la verdad es que no tomo conciencia de eso, pero te digo, también estar en un jurado y tener que decirle a la gente si se queda o se va, bueno, nada, me resulta, digo, por momentos, digo, pero ¿quién soy yo para decirte qué? pero porque me parece que es así la cosa, no. Pero bueno, nada. Ahí van para adelante. Marcelito. Sí, estamos ahora que presentamos el disco el 22 de agosto, presentamos 30 años de locura. Ajá. Estamos en el Teatro Ópera. Qué lindo. Estamos armando una cosa, valga la redundancia, muy loca. Y nada, y también hay muchísimo entusiasmo de la gente. Nada, por eso digo, es un momento que me llamaron de la Feria del Libro de Chile, de Perú, ahora me voy también. Estás en un momento increíble, se puede decir, de tu carrera. Y qué sé yo, no sé, por momentos, a veces digo, me encantaría tener 20 años, pero por otro lado... A todos. No sé, porque la verdad es que también siento que estoy en un momento, como te decía antes, viste, uno va madurando, va aprendiendo a dosificar las energías y a enfocarse en lo que realmente quiere. Esa gente que está, no sé, se le cayó el celular al inodoro y está 2 meses trastornada. Yo la verdad es que si no hacía, pongo en hacer canciones, en escribir, en hacer proyectos, y la verdad es que las cosas cotidianas no les doy mucha pelota. Marcelo querido, yo te agradezco de corazón que hayas estado hoy con nosotros aquí en nuestro programa. Sos una de las personas que da gusto hablar porque es como que transmitís todo muy muy crudo y muy rico. Así que te agradezco muchísimo que un domingo te hayas tomado el trabajo de recibirnos. Yo es un lujo haberte tenido en la Carrock, en serio. No, el agradecido soy yo, y en eso también disiento, porque la verdad es que, a ver, nosotros sin ustedes, sin el público, no queríamos nada. Entonces a veces me enojo con algunos músicos que creen que son distintos e diferentes. O sea, vos me estás llamando, me estás dando espacio para que yo me pueda expresar, y eso merece mi agradecimiento. Así que no lo veo de una forma de que me agradezcan. El agradecido soy yo, porque ustedes se fijen en mí, me piensen para hablar, así que gracias. Marcelito, vamos a estar por el teatro para cubrir el show y para darte un abrazo seguramente. ¿Te puedo pedir un saludo para la gente de Acá Rock, que es nuestro programa? Sí, por supuesto, de parte mía, de parte de todo Virus, de acá, la gente de Acá Rock, de la gente que escucha, un beso muy grande, y bueno, espero ver el sábado, y si no, será cualquier oportunidad. Dale, el sábado entonces, Marcelo Moura, un electroacústico en el Teatro Bar, no se lo pueden perder. Gracias, Marcelo querido, abrazo enorme. Un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande. Pasó por aquí, por Acá Rock, un histórico de nuestra música, el señor Marcelo Moura. ¿Qué más decir?